ya no te recuerdo más. Si en el pasado, fuera de mi mente y de mi corazón. Si me preguntan por ti, les diré que tu ausencia no me ha matado. Sabré evitar mis lágrimas al saber que no es así, que aún vives en mi mente y en mi corazón, que tu ausencia ha dejado un mar de angustia y de dolor. Y en mi corazón el amor se ha marchitado. Hoy solo quiero gritar: no me abandones, no me abandones. Aún vives en mi mente y en mi corazón, que tu ausencia ha dejado un mar de angustia y de dolor. Y en mi corazón el amor se ha marchitado. Hoy solo quiero gritar: no me abandones, no me abandones. Si me preguntan por ti,